Antonia Barra Parra, 20 años, víctima de suicidio femicida. Antonia salió a divertirse con sus amigas, sin pensar que aquella noche cambiaría su vida. ¿Y por qué pensarlo? ¿Por qué pensar que una aparentemente amable invitación podría causar tan grande dolor? Ella confió en él, en Martín Pradenas, en la buena onda y en la buena intención, pero aquella noche él la violó. Pasaron los días y Antonia no pudo con el dolor, con el temor por las amenazas que comenzó a recibir de su agresor. Y el 13 de octubre de 2019, a casi un mes de la agresión, toma la drástica decisión de quitarse la vida. Tras su muerte, se han presentado 7 denuncias por delitos similares contra la misma persona, quien hasta el momento sigue en libertad. Por ella, y por las que ya no están, justicia para Antonia.